Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate la acusa de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre con corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco va con otra loca. Estos ojos no lloran más. ¿Qué tal? Esta es la primera vez que ingreso en esto de los podcasts. Me parieron Fredo Salas, y crecí como pude, y escribo como quien escribe esperando olvidar en las vidas que he vivido hasta ahora. Las he vivido como si fueran las únicas vidas que tendría. He sido un niño ayudante mecánico. Un verano fui uno de esos que vende paletas. Un chule de seticos. Ayudante de electricista, celestino infantil, cobrador de combi. Bueno, también fui, entre otras cosas, un visitador de las visitadoras, el tercero en los cuentos de amor, cuartelero de un hotel, barato, aprendiz de poeta, viajero, barrista de equipos perdedores, periodista amarillo, estudiante en huelga. En fin, estas mis cortas vidas en que muero y vuelvo a vivir me dan lo que no he de recibir. En conclusión, espero que este podcast me sirva de mucho. Espero que les agrade. Es la primera vez que ingreso en esto y esto es una manera de presentación, justamente con la música de Joaquín Sabina de fondo. Bien, gracias. Espero les guste y así empezamos. Ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal,